Buenas noches. Buenas noches, gracias. Adiós. Gracias, gracias. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el copy? Sí, bueno, ahí. Más, más. Ahí.